Buen mediodía para toda la comunidad Farco. Queríamos comentarle que ahora los vinos de la zona de Colonia Carolla llevarán sello en letras extranjeras. Es que la bodega más importante de la ciudad concretó un envío especial hacia Taiwán. Serán más de 10.000 botellas de jugo de uva, el 20% de la producción total de este año de esta bebida sin alcohol. En Taiwán, el jugo de uva de la Carollense es considerado un producto de alta gama y es consumido por clientes de nivel adquisitivo importante, principalmente de la región budista, ya que no pueden tomar alcohol. El enólogo Santiago Lauret relató la alegría de concretar un envío especial al otro lado del mundo de un producto bien argentino. Puedo decir que todos estamos muy contentos por este nuevo envío que hemos hecho y que tiene que poner contenta a toda la colonia saber que tenemos la capacidad de elaborar productos y satisfacer a clientes del mundo. El buque tardará 45 días para recorrer los 18.000 kilómetros hasta llegar a esta isla del Océano Pacífico. La bodega espera que se concreten nuevos pedidos en el futuro. Reportó para toda la comunidad Farco, Agustina Consi, Radio La Ronda, desde Colonia Carolla.